María, la niña y el niño José paseaban la tarde por el bosque aquel. María 10 años y 11, José, camino del río, otro atardecer. Soñaban jugando María y José de ser algún día marido y mujer. Cumplió en primavera 12 años, José se fue con sus padres, prometió volver. El bosque crecía, la niña también, juntos esperaban al niño José. 20 años ya tiene María, mujer, y un día de enero regresa José. Su sueño cumplieron marido y mujer, 2 niños tuvieron María y José. Rubio igual la niña a María, mujer, y el niño mulato igual a José.